ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola. Y arriba y arriba. La vida es una tómbola. De noche y de día. La vida es una tómbola. Arriba. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Bien, ahora estaremos solucionando el tema del retorno. Ahí va, ahí me escuchás mejor. Ahora sí. Bien, Fede, todo bien. ¿Cómo va eso? ¿Empezó el fútbol argentino? Estamos acá, empezó el fútbol, sí, ¿cómo explicar, no? Nuestro fútbol tan particular, con estas copas que van cambiando de formato día a día, sin descensos, y bueno, y sin el condimento más importante, que es el público, que lógicamente no tiene por qué haber gente en las canchas con todo lo que está pasando, ¿no? Se corrió el rumor, ¿no?, que volvía el público, una locura. Y para mí sí, a ver, no tienen, creo que ahí, no me voy a meter en el tema sanitario porque no me compete, pero no da todavía, hay muchas cosas por hacer primero, por solucionar un montón de temas antes de porque para abrir una cancha necesitas no sé cuántos policías y no sé cuántas personas que son los encargados de organizar lo que es la venta y el control de entradas y todo lo que implica tener un estadio para la gente. Y las fuerzas policiales las tenemos que destinar para otra cosa. Entonces, bueno, me parece que no solo por el tema del COVID propiamente dicho, del peligro de contagio, sino también de todo lo, claro, que hay que poner en juego al personal de seguridad, por sobre todas las cosas, para este tema. Pero bueno, es lo que hay. Bien, te escuchaba decir que tiene algunas particularidades el campeonato argentino. ¿Qué tiene de particular? Y esto de hacer un campeonato que van cambiando el formato, para mí es poco serio. Ya hace un par de años que viene con este sistema de no hacer un campeonato tradicional, como en cualquier parte del mundo, sino que tiene ahora dos grupos. Donde hay equipos que quizás pueden estar 4 o 5 meses sin competir. Me parece que está bueno lo de las dos zonas, vamos a ponerle un poco de optimismo, ¿no?, para no matarlo del todo al campeonato. Está bueno las dos zonas para que nadie quede fuera de competencia enseguida. Pero al no tener, por ejemplo, descensos, el descenso es un condimento muy muy bueno, muy importante para el juego, porque una vez que se escapan los primeros del resto, es como que empezás a jugar sin motivación. Hablo de lo estrictamente deportivo, ¿no? Entonces creo que no está bueno esto de lo que no haya descensos. Y me falta ese, le falta el picor que tenía de cuando un equipo chico o un equipo que está comprometido al descenso vaya a jugar con uno que está peleando el campeonato. Por lo que estás comentando, Fede, esta estructura, esta forma de llevarse adelante el campeonato de fútbol argentino, ¿favorece a los más grandes? Totalmente. Uh-huh. Allá hay una ventaja de lo económico abismal de River y Boca con el resto, y con este formato más todavía, porque al tener dos zonas, te terminás ubicando en dos zonas de 2 equipos cada uno, te terminás ubicando entre los primeros puestos y terminás llegando a la final o a los puestos de competencia. Y cuando vuelve el campeonato regular o lo hacen a la europea de dos ruedas con 20 o 22 o 24 equipos, va a pasar lo mismo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en realidad en España, lo que pasa en Alemania. Vamos a sacar la liga inglesa, que puede ser la que tenga mejor competitividad de todas, pero después son bastante aburridas de saber cuándo va a salir campeón tal equipo o qué equipo en Alemania compite uno solo y lo demás está por verse. En, en Francia compite uno y depende de su estado de ánimo y su regularidad para ver qué pasa con los demás equipos. En España hace ya 40 años que son los dos grandes que compiten y a veces se mete alguno, como este año el Atlético de Madrid. Entonces eso le quita sabor. La liga inglesa, por ejemplo, es más competitiva, donde tenés varios equipos en la pelea. Por ejemplo, lo que es el campeonato brasileño, que es bastante federal y tenés varios equipos en la pelea. Acá hay una diferencia, que están cada vez escapando. Antes eran los cinco grandes, hoy son los dos gigantes y después hay cuatro o cinco equipos ahí peleándola, que entre ellos están los tres grandes, aparece Vélez, aparece a veces Estudiantes, pero no pasa de ahí. Bien. Le doy lugar, espacio a mi compañera futbolera Gra Carballo. ¿Tenés alguna consulta para Fede, Gra? ¿Estás del otro lado? Sí, en principio saludarte, Fede, te mando un gran abrazo. Hola, Gra, otro para vos, ¿cómo estás? Bien, coincido con vos. Ayer me estaba poniendo al día con esto de los grupos y demás. Coincido con vos en que es un campeonato muy raro. Justamente yo miraba la tabla de posiciones, está bien que estamos en la quinta fecha, es decir, falta mucho todavía. Generalmente a Vélez le conviene que los campeonatos terminen en la segunda o tercera fecha, porque solemos estar adelante al principio. Después no vamos al final, pero bueno. Pero yo miraba entre las rarezas. En el grupo A, el puntero es Colón, o sea, algo totalmente impensado, bueno. Lo tenemos al final a Arsenal, lo tenemos a Patronato en el grupo B. El goleador del campeonato, o los goleadores del campeonato, uno es el Pulga Rodríguez, un jugador de 37 años de Colón, que me da mucha pena porque ahora dicen que tal vez pase a Boca, pero no va a poder ganar todo lo que hubiera podido ganar si tuviera 21 en lugar de 37. Te perdí la última parte, después de del goleador. Claro, digo, un jugador que tiene 37 años, que me da mucha pena porque es muy bueno, pero no va a poder jugar en las ligas internacionales y ganar todo lo que podría si tuviera 21, ponele. Y por pero otro cual, lado, bueno, esta es rareza... Pasa. El fútbol argentino, para verlo atractivo, lo que llama la atención son los jugadores que vuelven, los que se animan a volver, por la parte que vuelven por amor a la camiseta, por gloria, una gloria pendiente, o si no, los proyectos que duran uno o dos años con toda la furia, los juveniles. Después los jugadores que están entre los 20, 22 a 30 años, los buenos están afuera, porque cualquiera se los puede llevar. Hoy cualquier mercado es atractivo, el mexicano... Saquemos a Europa, la Liga de Estados Unidos se lleva jugadores que antes no se llevaban, el fútbol mexicano se lleva jugadores, hoy la Liga Brasileña se está llevando jugadores. Entonces, las figuras son mayores de 35, miren los equipos grandes, lo que le pasa, quién es la figura de Boca, quién es la figura de River, son todos jugadores de muchos años, de 35 años, que están le quedan 2, 3, 4 años. El goleador de hace dos años fue Licha López, de Racing, con 36 años, el jugador más claro. Longevo en ser goleador. No hay jugadores de alto nivel de 25 o 26 años. Entonces pasa eso que vos comentás. Claro, y otra cosa, dentro de las rarezas, también lo que te voy a comentar es, bueno, el juego realmente mediocre que están llevando adelante los dos equipos principales, Boca y River, ¿no es cierto? No sé qué sabor te quedó el otro día del clásico. Perdóname, te escucho muy, muy bajito, apenas te reconozco la voz, ¿verdad? Digo, ¿qué sabor te quedó del clásico el otro día de Boca River? Y fue un partido... la verdad que el Boca River es un partido que tiene que tener... ¿cómo decirlo? Es como una especie de sándwich. El pan cumple su función, el aderezo, lo que vos vamos a ponerle que hacemos un jamón y queso, lleva el tomate. En cambio acá faltaban cosas. El partido futbolísticamente estuvo bien, creo que el resultado estaba bien, lo podría haber ganado River en la última. Boca hizo un clic desde el partido con Vélez, lamento comentártelo. y se vio un equipo un poco más ambicioso, pero bueno, no todavía tiene que reacomodarse al Boca de principio del año pasado, el Boca de ser el campeón. Y River, pese a todos los problemas que tuvo con jugadores lesionados, dio pelea, pero no fue un clásico que va a quedar, nos vamos a acordar todo el tiempo de este Boca-River. No me pareció nada extraordinario. Creo que lo que más vamos a recordar de este partido fue la línea de que todos dicen que fue Diego. Ajá, bien. Sí, tenés razón. Bien, por último, Fede, para ir cerrando, has tenido puntería, Fede, en el desarrollo de tus columnas respecto a mencionar el posible candidato, equipo candidato a salir campeón. Con lo poco que se lleva jugado, ¿te animás a apostar a alguien? Yo tengo tres candidatos. Vélez. Bien. River. Y no lo puedo decir, va en contra de mis principios. Independiente con Falcioni armó una línea de juego bastante entretenida, no es tan vistoso, pero me parece que es un equipo duro, como todo equipo de Falcioni. Uh-huh. Y le dio una vuelta de tuerca, pero yo creo que son tres que van a dar pelea. Se va a meter alguno más, pero esos tres van a estar en la pelea. Perfecto, Fede, agradecemos tu participación en Tengo una idea en Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo gigante. Abrazo gigante, sigan cuidándose, chicos. Chau, hasta luego. Besos.